Susana, buen día, Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro. Muy bien. Buen día Bueno, a todos los oyentes. muchas gracias por atendernos un ratito, Susana. ¿Cómo les cayó esta propuesta, idea que planteó ayer el Superior Tribunal de Justicia? Ah, bueno, esto es el proyecto este que ha presentado, obviamente no cayó en agrado. Si bien fue la presentación, no tenemos todo el proyecto, solamente tenemos, es un PowerPoint más que nada, donde habla por ahí de los beneficios, y bueno, y por qué estaría impulsado este proyecto de ley, pero después no tenemos mucho más. Es muy, bueno, es muy resumido lo que hemos tenido. De hecho, tampoco fue una conversación, una charla, porque bueno, fue la presentación ayer y la idea es tener otra reunión donde cada no trabajador, ¿no?, sino cada funcionario que asistimos y nosotros como sindicato en representación de los compañeros, podríamos después hacer algún tipo de consulta, llevar algunas opciones y todo lo más. Por eso digo, fue una presentación, nada más. No fue algo de que, bueno, que nos dijeran cómo se iba a implementar, cómo se iban a dar, cómo iban a estar las vacaciones. Y obviamente en los trabajadores esto fue tomado muy mal, porque convengamos que la feria judicial es algo, es un beneficio que tenemos los trabajadores ya de hace años, no es algo que se dio, se tuvo un beneficio que sea hace poco que está, sino esto ya el trabajador que ingresa a la justicia tiene la feria judicial. Si como primera impresión ya ustedes, vos como representante de los trabajadores, están diciendo no nos cayó en agrado, cuando esto se plantee en una asamblea más abierta, ¿cómo crees que va a caer sobre todo a todos los trabajadores? No sé si se han reunido en estas últimas horas, esto fue muy reciente. No, no, esto es reciente. A ver, esta reunión fue ayer. Nosotros cuando fuimos invitados no sabíamos que se iba a presentar un proyecto, no sabíamos de qué se trataba. Pero bueno, también sabemos que esta avanzada no es la primera vez. Esto nosotros ya lo vimos en su momento con Justicia 2020, cuando estaba Gravano en el Ministerio de Justicia, o sea, Época de la Macri, idea. ¿no? Claro. Exactamente, la idea era suprimir lo que eran las ferias judiciales. Después nosotros, bueno, después de pandemia, cuando ya se empezaba a habilitar la circulación y todo eso, nosotros en la provincia de La Pampa nos sacaron una feria que fue la Feria de Julio, que en su Ajá. momento estaba como presidente Zapa. O sea, hay una avanzada contra los trabajadores, lo cual nosotros no vamos a permitir, porque la feria es un derecho, un beneficio que tienen los trabajadores judiciales de toda la Argentina, no solamente la provincia de La Pampa. Por eso digo que esto va contra un derecho que ya tienen los trabajadores, un derecho al descanso, un derecho también a la su recomposición psicofísica. Claro, sí, Por sobre eso todo en salud digo, mental, tanto que se está hablando hoy en día. totalmente, totalmente, porque además tampoco tenemos en este proyecto cómo van a ser. O sea, dijeron de que los días que tenían los trabajadores de vacaciones no se perdían, pero también en este PowerPoint que nos presentan habla de las licencias de estos trabajadores, que estas van a estar reglamentadas por el Superior Tribunal de Justicia, lo que me parece un grave error. Por eso digo, esto está todavía muy calentito, fue algo que se presentó, esto tiene que tener una elaboración. Si hay un proyecto, si hay algo más, tiene que ser, me parece, que algo mucho más estudiado, pero no estas plantillas que bueno, son recuadritos que te dicen que para modificar o para sacar la feria hay que modificarla, o hay que reformar y modificar leyes del Código Procesal Civil, y hay que modificar también la ley orgánica. O sea, pero después no tenemos más nada, cómo se va a implementar, cómo se va a dar, y cuáles son los objetivos, porque realmente yo no veo que lo que plantearon ahí, que esto tenía que ver con un servicio de justicia sin interrupciones, que esto está mirado en una justicia plena sin causa, pero para las personas que acceden a la justicia, para la sociedad. Pero nada se habló del trabajador. y ahí es donde estamos nosotros del sindicato, para defender este derecho que tienen los trabajadores judiciales, que son las ferias judiciales. Claro, que un buen servicio de justicia, ustedes lo están reclamando también como trabajadores, porque para tener un buen servicio, ustedes como trabajadores, uno estima que tienen que tener una buena estadía en el lugar, tienen que tener una buena recomposición salarial, tiene que haber un buen ámbito de trabajo, donde se ha visto situaciones en la justicia y en el Poder Judicial que no es beneficioso para el trabajador. Pero te pregunto, Susana, si ustedes tienen alguna mirada respecto a esto que el Superior Tribunal de Justicia hace hincapié en la calidad de la justicia y sobre todo sin interrupciones. Y acá pregunto, esto que plantea el Superior Tribunal de Justicia, ¿crees que tiene otra intencionalidad para beneficiar a otros sectores y no al trabajador, más allá de maquillarlo con esto de tener un buen servicio de justicia? ¿Crees que esto se puede beneficiar otro sector y no el trabajador? Claramente no se beneficia al trabajador. Y esto está apuntado a otros sectores que nada tiene que ver con los trabajadores. Eso me parece que es la realidad, porque hoy nosotros como trabajadores, si hay que dar una calidad de justicia, si bien los trabajadores trabajan, son responsables, son empáticos y cumplen, y vaya que cumplen, porque en pandemia con la digitalización fueron los compañeros que estuvieron, compañeras que tuvieron que aprender los sistemas y resolver las situaciones a medida que se venían dando. O sea, sí cumplen los trabajadores. Y como te digo, si tiene que haber una modificación, si tenemos que hablar de una justicia, tenemos que primero hablar de cómo vamos a tener a estos trabajadores. Nosotros venimos reclamando más bonificaciones, venimos reclamando reconocimientos a las capacitaciones de estos trabajadores que se capacitan para prestar, obviamente, su fuerza de trabajo dentro de la justicia, en el ámbito judicial. Estamos pidiendo viáticos para los compañeros, horas extras para los compañeros. O sea, la justicia no va a cambiar porque se abran los 365 días del año, porque al interior del Poder Judicial hay una gran demanda de los trabajadores que tiene que ver con las condiciones laborales. Y hoy lo que ha presentado el Superior Tribunal de Justicia es sacarle un beneficio a estos trabajadores, un beneficio histórico. Por eso digo que esto no está apuntado a los trabajadores, para nada. Esto está apuntado, bueno, no sé a quién, porque ya te digo, el proyecto que se ha presentado es muy resumido, muy resumido. Uno también piensa en esto de un buen servicio de justicia. No puede ser que, por ejemplo, escatimen fondos para comprar hasta papel higiénico, como en algunos trabajadores están planteando. No tenemos papel higiénico y quieren tener un buen servicio de justicia. También pasa por eso, pasa porque los trabajadores puedan tener las mínimas condiciones laborales en el lugar. Y ayer cuando hicieron la presentación, más allá de que no estuvimos, porque no podemos estar como prensa, la sensación que te dejó es esto que estás planteando, o hicieron alguna explicación o dieron alguna explicación que los dejara un poco más tranquilos a ustedes como trabajadores. No, ayer fue la presentación, lo único que yo pregunté por qué era este proyecto, a qué se debía la realización de este proyecto, si esto tenía que ver con el trabajo que se hacía adentro, si por los plazos, falta de tiempo, porque están abarrotados de trabajo, si tenía que ver con eso. Me dijeron que no, que solamente esto tenía que ver con el acceso a la justicia, con brindarle una justicia plena a la sociedad. Que obviamente yo lo que planteé, digo, pero los que están atendiendo esta justicia son trabajadores. Claro. También por ahí surgió, y vuelvo a esto, ¿no? Porque si el problema fuese una cuestión de cantidad de trabajo, tranquilamente se podría ingresar más personal, que es algo que también se está pidiendo. Pero no, el planteo es una justicia abierta a los 365 días del año para la sociedad. También una cuestiones ahí que se plantearon, que tenía que ver con que los trabajadores muchas veces querían ir a trabajar en feria, y que eso es verdad, pero bueno, ahí también lo que respondí fue que muchos de estos trabajadores trabajan en feria, primero porque es un horario reducido, porque están más distendidos y porque ellos también lo usan para organizar los diferentes organismos para ya arrancar el próximo periodo con todo organizado. Sabemos que durante el año la movida es importante que tienen los diferentes juzgados, las defensorías, la fiscalía, entonces los compañeros usan a veces estas ferias para empezar a organizar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con expedientes. Bien. Pero también hay otro tema, o sea, hace ya fácil hará 5 años que el Superior Tribunal de Justicia le pide a los encargados, los jueces y encargados de organismos, le pide que en las ferias haya la menor cantidad de trabajadores. O sea, que hasta incluso en su momento les sacó la posibilidad a los trabajadores de poder trabajar en feria. Y ahora te vienen con un proyecto donde te dicen 365 días de servicio de justicia. Es ilógico y es medio... Claro, es irracional que pidan porque por un lado... Claro, que pidan una cosa y después vayan por otra iniciativa. Sí, porque el trabajador, incluso hay trabajadores que van a trabajar a feria con este horario reducido, cosa que, bueno, ya se hará cosa de 5 años que el Superior Tribunal de Justicia determinó que sea la menor cantidad de personal que quede en ferias dentro de los edificios. Obviamente que este proyecto lo que hace es prácticamente que el trabajador no tenga ese horario reducido, que esté los 365 días full time. Claro. Y también otra cosa, no sé si también eso seguramente se va a hablar cuando hagan alguna asamblea, se preguntarán en qué momento se toman las vacaciones los trabajadores, si es que la van a tener que repartir en el año, va a cambiar la organización familiar y hasta personal de un trabajador, si es que esto se implementa. ¿Crees que, Susana, esto, después que lo hablen, lo charlen, lo mastiquen un poco y lo procesen, puede llegar a haber alguna medida de fuerza para que esto no se implemente? ¿Crees que va a tener algún viso de avance esto que está proponiendo el Superior Tribunal de Justicia? Por ahora se conoce lo que piensan los trabajadores y algo de lo que piensan los magistrados del Colegio de Abogados. ¿Crees que va a surtir un efecto o va a quedar en una idea nada más? Bueno, esto es la primera reunión de ayer, fue la presentación. Hay un tiempo donde el Superior Tribunal va a estar recepcionando las consultas, inquietudes que se tengan, hasta incluso, bueno, si se hace algún tipo de observación, van a ir recepcionándolo. Después se va a hacer otra reunión, va a haber otra reunión. Esto igualmente no es algo que lo decida el Superior Tribunal de Justicia, esto lo van a decidir los diputados, porque claro, como toda ley, como se modifican también leyes, porque se modifica la ley orgánica y a su vez se modifica el código procesal, o sea, se reforma el código procesal civil y comercial, o sea, esto no es una decisión del Superior Tribunal. Claro. Esto obviamente después va a la Cámara de Diputados, que serán los diputados. Obviamente, previo a eso, nosotros vamos como sindicato, ¿no?, a defender este derecho de los compañeros, vamos a hacer las presentaciones correspondientes y bueno, ir viendo también qué curso va tomando esto. Lo ideal sería que esto no siguiera, pero bueno, está la instancia también de diputados. Hacer medidas de fuerza por el momento no, porque, como te digo, esto es un proyecto, todavía falta y en definitiva, o sea, y al finalizar esto lo terminarían definiendo los diputados. Bien. No es una decisión, pero bueno, nosotros ya estamos expectantes, ya estamos analizando todas estas cuestiones y obviamente vamos a hacer más consultas porque, como bien decías vos, si bien hablan de que no le van a sacar los días de licencia a los trabajadores, lo que no sabemos es cuántos días o cómo se van a distribuir los compañeros o los meses que los compañeros se quieran tomar, porque eso tampoco lo dijeron, si lo pueden hacer como lo venían haciendo, que lo pueden tomar a los días durante el año, el mes que quieran, eso no lo sabemos. Y bueno, y hay una parte también de este proyectito que dice que las licencias van a ser reglamentadas por el Superior Tribunal de Justicia, que creo que eso también es un grave error, pero bueno, esto está recién salido, o sea, lo estamos estudiando, hay más preguntas que más incertidumbres que certidumbres, pero bueno, esto tiene un tiempo desde que lo vamos a ir analizando y obviamente se lo vamos a ir compartiendo también a los compañeros y que los compañeros también llamen y manifiesten sus inquietudes en el sindicato. Bien, Susana Funes, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Susana Funes es la secretaria general del CITRAJ, del Sindicato de los Trabajadores Judiciales. Rechazo total al proyecto de quitar las ferias judiciales que está implementando, quiere implementar el Superior Tribunal de Justicia. No cayó en agrado a los trabajadores, lo tomamos muy mal y también remató. Es una avanzada contra los trabajadores. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés. 106.